Santiaguera, Santiaguera, eres linda como flor de primavera. Eres linda como flor de primavera. Santiaguera, Santiaguera, eres linda como flor de primavera. De la mujer caribeña. Cualquiera, Santiaguera, Santiaguera.